Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan, en su diversidad, profundidad y riqueza. Porque Poriahu es una organización social que apunta a generar espacios de participación desde el pueblo para transformar la realidad con la educación popular. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas Ni Princesas. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. En coproducción con Radio Coligüe de San Martín de los Andes, 93.1. Se dobla, pero no se quiebra. Defender las aguas, defender las montañas, también son los feminismos, también es ese llamado feminista. Así que a ese llamado asambleario estamos hoy convocando para que nuestro camino feminista sea también contra esos estados femicidas, esos estados genocidas que van a caer, patriarcados, van a caer. El ajuste y la entrega, situación agravada por la reciente firma de un acuerdo con el FMI, que acreciente el endeudamiento y la dependencia. Producto de esta crisis han cerrado fábricas y comercios, se han multiplicado las suspensiones y despidos en el sector privado. La inflación, los despidos, el hambre, crecen a la par de las luchas para enfrentarlos y las mujeres organizadas estamos a la cabeza de esas luchas. Gritamos fuerte, que ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Los encuentros nacionales de mujeres comenzaron a realizarse a partir de la iniciativa de un grupo de ellas, mayoritariamente pertenecientes a diferentes partidos políticos, que habían asistido en el año 1985 a la tercera Conferencia Mundial de Mujeres de Nairobi, Kenia, África. Ellas tuvieron la propuesta de convocar a diferentes grupos, organizaciones, comisiones de mujeres, como también invitar individualmente a todas aquellas que tuviesen inquietudes por nuestros derechos. Se realizó ese primer encuentro nacional de mujeres en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires los días 24 y 25 de mayo de 1986. El eje central del encuentro fue la situación de la mujer en la Argentina y las estrategias para el cambio. Analizado desde distintos aspectos, identidad, violencia, educación, medios de comunicación, participación política, sexualidad, trabajo, familia, tiempo libre, aislamiento, comunicación y utilización del cuerpo de la mujer. Esa experiencia fue tan exitosa que allí surgió la propuesta de seguir realizando anualmente los encuentros en otros lugares. Las conclusiones de los diversos talleres expresaron la multiplicidad de experiencias, ideas, discrepancias y acuerdos propios de un movimiento social. Mostraron también un sentimiento y compromisos comunes. Condena a la dictadura, afirmación de la vida democrática, defensa de los derechos humanos. Todos los temas fueron enmarcados en las luchas reivindicativas de las mujeres y la inquietud en profundizar la temática feminista. Reflexionaron sobre trabajo, salud, educación, cultura, vivienda, derechos humanos, política, economía y medio ambiente. Muévete con, muévete, muévete con, muévete, muévete con, muévete, muévete con, muévete, muévete con, muévete, muévete con, muévete, muévete que muévete con, muévete. Por el feminicidio que quedó en la impunidad. Muévete con, muévete, muévete con, muévete. En contra del despojo en el campo y la ciudad. Muévete con, muévete, muévete con, muévete. Por las privadas de su libertad. Muévete con, muévete, muévete con, muévete. Por las lideresas que quieren silenciar. Muévete con, muévete, muévete con, muévete. El cuarto encuentro, en 1989 en Rosario tuvo repercusión en los medios de comunicación, destacándose en sus conclusiones una condena expresa al indulto a los militares, que fue recogida por todos los medios, y la formación de la Red Feministas Políticas, que luego llevaría adelante la lucha por la ley de cupos en los partidos políticos. Entre los principales logros de estos encuentros que se desarrollan año tras año en distintos lugares de nuestro país, podemos destacar que la gran mayoría de las mujeres que concurren a un encuentro, al volver a su casa, ya no son las mismas. Esto tiene un significado desde el feminismo, mujeres del movimiento de mujeres que comienzan a tomar conciencia de sí mismas y de enmarcar sus demandas como derechos, que sin duda enriquece para la construcción de una sociedad más democrática, justa, igualitaria y solidaria para todo el conjunto social. Sororidad es el abrazo sin palabras previas, sin necesidad de explicación, que te da tu amiga, que te da tu hermana, cuando sabe, cuando intuye que algo no anda bien. Sororidad es el llamado, es una foto haciendo muecas, mandadas por WhatsApp a cualquier hora para sacarte una sonrisa, en esos días en que te pega un poco la vida. Sororidad es el abrigo que te presta esa otra, cuando no te ves a vos misma, es despejar el velo a su tiempo, cuando sea necesario, cuando se pueda, porque sororidad es también paciencia. Sororidad es el pañuelo verde colgado en las mochilas, anudado en las muñecas, es el signo, el estandarte que nos une y nos dice que no vamos a estar más solas. Es también cada paso caminado, bajo una bandera violeta, por las que no están más. Es mirar a la de al lado y sabernos afortunadas, y sabernos poderosas, y sabernos con una responsabilidad, que es cuidarla, que es cuidarnos entre nosotras, siempre. Sororidad es más que una palabra, es nuestro escudo y la forma que encontramos para luchar. Para juntas caminar, para juntas caminar, para juntas caminar. Hicieron historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Quiero aprovechar para hablar de otra mujer que murió hace poquito, una amiga mía boliviana, Domitila Barrios, de Chungara, era su nombre de casada, después se divorció, tenía 10 hijos. Y yo la conocí en un pueblo minero llamado Yayagua, donde estuve pasando un tiempo, en una asamblea de mineros. Ella era la única mujer, eran todos hombres. Me sorprendió encontrar una mujer en medio de aquel hombrerío, y más me sorprendió verla en acción. Ella se alzó entre todos, interrumpió una discusión que llevaba ya mucho rato, y dijo: yo quiero preguntar, preguntar es Tito quiero preguntar, ¿cuál es nuestro enemigo principal? Y entonces se alzaron voces que decían: la burguesía, la oligarquía, el ejército, la tecnocracia. Y ella